El gatopato y la princesa Monilda, de María Elena Walsh. Una vez, en el bosque de Gulubú, apareció un gatopato. ¿Cómo era? Bueno, con pico de pato y cola de gato, con un poco de plumas y otro poco de pelo. Y tenía cuatro patas, pero las cuatro calzaba zapatones de pato. ¿Y cómo hablaba? Lunes, miércoles y viernes decía miau. Martes, jueves y sábado decía cuá. ¿Y los domingos? Los domingos, el pobre gatopato se quedaba turulato sin saber qué decir. Una mañana calurosa tuvo ganas de darse un baño y fue hasta la laguna de Gulubú. Toda la patería lo recibió indigno. ¿Qué es esto? Decían los patos. ¿Un pato? ¿Un cola de gato? Y como era lunes, el gatopato contestó miau. Imagínense. ¿Se imaginaron? Los patos se reunieron en patota y le pidieron amablemente que se marchara. Porque los gatos suelen engañar a los patitos. Y el pobre gato pato se fue muy callado, porque si protestaba le iba a salir otro miau. Caminó hasta un rincón del bosque donde todos los gatos estaban en la asamblea de ronron al solcito. Y como el gato pato los saludó diciendo miau, lo dejaron estar un rato con ellos, pero sin dejar de mirarlos fijamente y con desconfianza. El pobre gato pato se sintió muy incómodo entre gente tan distinguida. Entonces se marchó. Muchos días pasó el pobre completamente turulato y llorando cada rato adentro de un zapato. Hasta que una tarde pasó por el bosque la princesa Monilda con un hermoso vestido y lo vio llorando sin consuelo a la sombra de un maní. ¡Qué precioso gato pato! Dijo la princesa. ¿De veras te parezco lindo, princesa? Preguntó el gato pato ilusionado. ¡Precioso! Ya se dijo, contestó la princesa. Sin embargo, aquí en el bosque nadie me quiere. Se lamentó el gato pato. Si quieres, yo te puedo querer. Le dijo la princesa cariñosa. Sí, quiero que me quieras. Dijo el gato pato. Siempre que tú quieras que yo quiera que me quieras. Yo sí quiero que quieras que yo te quiera. Respondió la princesa. ¡Qué suerte! Dijo el gato pato. Hacía años que quería tener un gato pato en mi palacio, dijo la princesa, y lo alzó delicadamente, le hizo mimos y se lo llevó al palacio, donde el gato pato jugó, trabajó, estudió y finalmente se casó con una gata pato. La princesa acudió a toda la familia gatipatí, dándoles todos los días una rica papilla de harina con crema chantilly, y todos vivieron felices hasta la edad de 99 años y pico. Y de este modo tan grato se acaba el cuento del gato pato. Gato.